Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, ciberescuchas de Radio Ciudad Plástica. Soy Leticia Arévalo Cervantes y este es el programa de Sexo Sí, en donde nos dedicamos principalmente a la educación de la sexualidad. Y pues también en medida de cómo ustedes lo van solicitando, lo van demandando o incluso nos van contactando, principalmente pues a través de el Facebook, ¿no? Desde luego respetando su privacidad, su anonimato, pues también vamos resolviendo, ¿no? Preguntas que pues de repente ustedes nos plantean. Saludo y agradezco pues desde luego a todo el equipo de Radio Ciudad Plástica, Lalo Marmolejo, a Brenda, a Gabriel en los controles, a nuestra productora Gladys Santiago. Y pues bueno, esta es la segunda parte del tema de los anticonceptivos. La semana anterior estuvimos platicando acerca de los anticonceptivos naturales y pues toca turno, ¿no?, en medida de que el tiempo nos lo permita, pues a los anticonceptivos de barrera, a los hormonales y a los definitivos, que son muchos y bueno, hay muchas cosas que decir. Entonces, bueno, pues esperemos que este programa no se nos vaya a un capítulo número 3, pero bueno, también si así sucede y en medida también de cómo vaya avanzando esto, pues hay muchísima información que a todos nos va a servir. Y bueno, un dato que últimamente anda circulando en los medios de información, en las redes sociales, y que es increíblemente importante y que incluso más adelante también le dedicaré su propio capítulo, es precisamente el embarazo adolescente. Pues resulta que México se encuentra entre los primeros lugares mundiales de embarazo adolescente. Y aunque ya en alguna ocasión lo he mencionado, también lo cierto es que, pues más que preocupante, yo creo que muchos en casa o en algunos otros escenarios sociales hemos escuchado como esta pregunta de, sobre todo de la gente adulta, ¿no? Y de las personas añosas también, que es como llamamos a los viejitos. De repente sí me preguntan y me dicen, oye, pero a ver, hay más información de la que teníamos antes. Así me lo ha dicho mucha gente. ¿Sabes qué, Leti? Es que antes no teníamos como tanta información, no teníamos tantas fuentes tan a la mano. Nuestros padres no platicaban con nosotros y resulta que ahora que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, pues primero, son cada vez más las familias, y eso lo aplaudo, son cada vez más los padres, las madres, los tíos, incluso los abuelos, los maestros, que pues se ponen las pilas y con todo y pena y con todo y tapujos y un montón de mitos y tabús, pues le entran al ruedo y toman al toro por los cuernos, y entonces platican con los jóvenes y platican con nuestros adolescentes respecto a la sexualidad, y eso es muy bueno. Y dices, bueno, cada vez sucede más. Hay familias que todavía no, también me queda muy claro, pero cada vez sucede más y es muy cierto. Principalmente en el internet encontramos muchísima información, ¿no? Que comúnmente pues siempre habrá que corroborarla, siempre habrá que reforzarla y siempre habrá pues que guiarse, ¿no? Y asesorarse con un especialista de la salud, desde la medicina, desde la sexología, pero siempre habrá que corroborar pues que aquello que leemos, que escuchamos, que por ahí encontramos, pues que efectivamente nos esté dando información útil, eficiente, servible, verdadera, científica y sobre todo segura. Entonces, bueno, pues ¿por qué nos seguimos embarazando, no? Socialmente hablando, los adolescentes, las personas jóvenes, pues porque las últimas investigaciones nos hablan de dos factores bien importantes: la capacidad de negociación, principalmente de las mujeres. Las mujeres no están aprendiendo, no están ejerciendo o no están mostrando una capacidad importante o una habilidad con respecto a la negociación. No sabemos negociar. O sea, lo cierto es que seguimos en tiempos, en términos o en falacias de esta prueba de amor, ¿no? O sea, lo cierto es que la famosa prueba de amor ya cambió, ¿eh? La prueba de amor antes era precisamente, pues, iniciar una vida sexual activa, ¿no? Y esa era darle a la pareja la prueba de amor. La prueba de amor en la actualidad, la verdadera prueba de amor para los jóvenes y las parejas en nuestro aquí y ahora es, pues primero vámonos a hacer nuestras pruebas de laboratorio, ¿no? Vamos a garantizar que ninguno de los dos tiene presencia por ahí de una ITS, una infección de transmisión sexual. Vamos a establecer los acuerdos, probablemente de exclusividad, donde ambos garanticemos desde la confianza, desde la responsabilidad, desde... No me gusta hablar mucho de la madurez, pero pues hay quienes lo mencionan, ¿no? Desde la madurez. Vamos entonces a establecer los acuerdos en donde pues garanticemos que solo yo seré tu pareja y solo tú serás mi pareja. Vamos a guardar un periodo de ventana que nos permite principalmente protegernos respecto a las pruebas, ELISA y otras pruebas rápidas, donde sabemos que son 6 meses los que nosotros debemos de tener la vigilancia y el control de un VIH, de la presencia de un SIDA. Entonces, creo y estoy convencida de que en la actualidad la verdadera prueba de amor es esa. Y las mujeres tenemos que empoderarnos cada vez más para saber negociar con nuestras parejas, que no hay prueba de amor si antes no hay prueba de amor en laboratorios, en acuerdos, en ciertas garantías. Y entonces sí, vamos a platicar acerca de los anticonceptivos, porque a fin de cuentas, bueno, me puedo seguir con todas estas ideas que son muy convenientes y que son muy sanas, pero nuestro tema el día de hoy son los anticonceptivos. Ya hablamos de los naturales y toca hablar, pues primero abordaré, si les parece bien, los de barrera. En este grupo, hablando de los anticonceptivos, ustedes recuerdan, habíamos platicado acerca de que, pues bueno, llamaremos anticonceptivo a todo aquel método que nos que impacte, ¿no?, de alguna manera en la inhibición, en la imposibilización de que actúen de distintas maneras, ya sea que disminuyan nuestras habilidades, nuestros potenciales de fertilidad, ya sea que impiden que la célula masculina se una con la femenina, entonces óvulo y esperma no se unen físicamente hablando, no hay una fecundación, o que una vez sucedida esta, serán algunos de ellos y que también son como de los más delicados, una vez que hay un cigoto, hay una fecundación, entonces impiden la implantación de este en el útero. Para eso nos ayudan los anticonceptivos y los vamos a utilizar desde distintas decisiones, desde el no querer ser padres, desde el saber qué distancia queremos, ¿no?, temporalmente hablando, entre uno y otro hijo, cuánto tiempo queremos esperar. Y bueno, esos son principalmente los usos de, o más bien los motivos por los cuales nosotros podríamos hablar de utilizar o necesitar los anticonceptivos, aunque también existen algunos tratamientos médicos en donde específicamente para la mujer o principalmente para la mujer, bueno, pues algunos anticonceptivos también son usados, no con el objetivo de no embarazarse, sino como reguladores de ciertas situaciones hormonales en la mujer, y desde luego ahí, quien diagnostica, quien receta y quien lleva como todo este control y vigilancia, pues será un médico, ¿no? En sus distintas especialidades, comúnmente desde la ginecología. Entonces, bueno, los anticonceptivos de barrera serán el condón femenino, el condón masculino, el DIU, los óvulos, el diafragma, también conocido como el capuchón cervical, y algunos espermicidas. Realmente los anticonceptivos de barrera son aquellos que físicamente impiden la unión de un óvulo con un espermatozoide. Y entonces, evitar esta unión, pues obedece a distintos métodos, como lo son estos. Y lo cierto es que los mencionaré la mayoría de ellos, cómo funcionan, pero también hay que saber que no todos ellos se distribuyen, se consiguen o se utilizan en México. O sea, México no tiene, comercialmente hablando, distribución, y entonces no los encontramos, nos limitamos solamente a algunos de ellos, y más aún solo algunos de ellos también los encontramos en sector salud. Entonces, bueno, pero pues educativamente los mencionaremos todos, y lo cierto es que, a fin de cuentas, sí hay posibilidades algunas más costosas que otras, de encontrar algunos de ellos, sobre todo si se viaja al extranjero. Pero bueno, mencionábamos el condón femenino. Sí quiero empezar por el condón femenino antes que el masculino. Vaya, el masculino es como el más conocido, sabemos que se coloca en el pene del hombre, y ahorita más adelante hablo del condón masculino. Pero lo cierto es que muy pocas personas conocen el condón femenino. En nuestro país, oficial, legalmente, sector salud ya lo se habla de que ya lo debería o debe distribuir, proveer. En mi opinión y experiencia, cada vez que me he presentado a distintas organizaciones, instituciones de salud, ya sea el IMSS, ya sea el ISSSTE, Salubridad, he sabido que hay gente que sí los consigue, pero desafortunadamente en mi experiencia, cada que me acerco a estos lugares a pedir que se me provea el condón femenino, pues resulta que nunca hay. ¿No? No ha llegado, no lo han distribuido, por ahí se perdieron los camiones, no lo han dosificado. Entonces, a mí me ha tocado que nunca haya, aunque legalmente, pues se sabe de que ya es una obligación para estas instituciones distribuirnos gratuitamente a los mexicanos, a las mexicanas, el condón femenino. Pero bueno, ¿de qué se trata este anticonceptivo? ¿Quién se lo pone? Es la mujer. Y lo cierto es que tiene muchas ventajas, porque miren, comúnmente el látex, tanto masculino como femenino, está hecho, ¿no? Ya lo dije, está hecho de látex, pero ojo, a muchas mujeres, algunas mujeres presentan algunas reacciones alérgicas al látex, no todas. O sea, también no hay que irnos como con garantías o totalitarismos en este caso, porque, pues como lo dijeron en el programa, este signo de alergia, y entonces, no. Siempre que haya uno de estos signos, es el médico el que debe de revisar, es el que debe de dar un diagnóstico y es el que debe de seguir el control. Sin embargo, algunas mujeres pues de repente hablan de que están bien prendidas, están como bien lubricadas, están va muy bien todo, ¿no? Como con esta respuesta sexual humana de la que ya en alguna ocasión hemos platicado. Y entonces cuando inicia el coito y la penetración de su pareja con el condón, pues algunas hablan de cierto cosquilleo, comezón, inhibición de la lubricación. Incluso algunas lo describen, es que me empiezo como a cerrar y me empieza a doler. Que bueno, son síntomas no únicamente de alergia, podrían ser de cualquier otra circunstancia que, repito, el médico debe de checar. Pero lo cierto es que hay mujeres que son alérgicas al látex del condón. Tanto masculino como femenino, o sea, sí existen condones masculinos que nos ofrecen la opción de no ser de látex, sino de ser de poliuretano. Y el condón femenino, pues principalmente es de poliuretano. ¿Qué es lo que sucede? Este material es antialergénico, es decir, no hay presencia de signos de alergia con el material con el que está hecho el condón femenino. Entonces eso es como muy padre, porque muchas mujeres han reportado, ¿no?, que estos síntomas que de repente sentían, y que después de hacerse distintas pruebas, que si no había infección, que si no había cualquier otra situación por ahí como de salud, pues entonces estaba, ¿no?, confirmada esta alergia, pues el problema quedó resuelto con el poliuretano del condón femenino. Esa es como una gran ventaja. En mesas de diálogo, de debate acerca del condón femenino, pues algunas personas hablan de sus pros y sus contras en su experiencia del uso del condón femenino. Y bueno, a mí no me parecen muy gravosas, ¿no? Digo, a mí alguna vez en uno de estos artículos pues se leía que alguna de las usuarias decía, bueno, lo que pasa es que hace mucho ruido. Es algo que reportan, o sea, es como, yo podría decir que como la desventaja, ¿no?, que más se escucha acerca del condón femenino, porque es ruidosito. Es más grande, este tipo de condón se coloca en los hóspedes de la mujer, es decir, los órganos sexuales internos. Tiene dos anillos, el anillo exterior protege con el poliuretano los labios vaginales de la mujer, mientras el resto del condón va en el cuerpo, en la parte interna de la mujer, en todo el canal uterino, y entonces Es una bolsita en donde se resguarda y se deposita el semen. Ventajas, nuestro compañero no tiene que usar condón. El hombre no tiene que usar condón, entonces muchas veces se habla también de que el condón femenino permite el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo el empoderamiento? Y ojo, no estoy hablando de feminismo, no estoy hablando de hembrismo, porque cuando algunos escuchan la palabra empoderamiento, como que luego empiezan, se ponen muy reactivos y empiezan como cierto, ay no, ya viene esta, casi se lo imaginan a uno acá con este machete y fuego, no. Empoderamiento de la mujer. O sea, simple y sencillamente, si mi compañero quizá no quiere utilizar un condón, que es el caso de muchísimas parejas, desde los argumentos de que no se siente lo mismo, de que le aprieta, de que le inhibe el deseo, listas interminables de por qué algunos hombres argumentan no querer o no poder o no desear utilizar un condón masculino, pues bueno. El condón femenino le da a la mujer todo el poder respecto a su anticoncepción. La mujer se lo puede poner y aquí hay cosas, todavía hay más ventajas. O sea, lo cierto es que hay más ventajas en el condón femenino. Por ejemplo, la mujer se lo puede poner hasta 4 horas antes del encuentro sexual. O sea, te lo pones, se te vas a ir a la fiesta y entonces o te vas a ir a la cita y sabes que las probabilidades de echar pasión son como muy altas, entonces te lo pones desde 4 horas antes del encuentro sexual y no pasa absolutamente nada. O sea, al principio, o sea, las usuarias que lo utilizan como por primera vez, pues sí hablan como de sentirlo, de tenerlo como muy presente, de percibirlo mucho en el cuerpo, pero pues es como con muchas otras cosas, ¿no? O sea, ya me dirán los que usan un piercing, ¿no? Al principio están como muy pendientes de él, ¿no? De esa cosa que está en tu cuerpo, pues es exactamente lo mismo, con el tiempo dejas de percibirlo, lo naturalizas, no estorba para nada, entonces imagínense, de repente dicen, ay, ¿para qué lo voy a querer 4 horas antes ahí? Algunas investigaciones también nos hablan, o sea, también los argumentos de la pareja son, ay, es que no me pongo el condón masculino porque ya estoy acá en el faje y estoy bien prendido y entonces ponerme el condón pues hace que me detenga y que lo tenga que abrir y fijarme cómo lo estoy poniendo. Entonces ellos dicen, se pierde como la pasión, se pierde como el ritmo que se lleva, se pierden muchas cosas, ¿no? O sea, súper perdedizos cuando se tienen que poner el condón masculino. Entonces aquí no pasa nada, o sea, imagínate, empieza el faje, empieza el cachondeo, los dos muy bien, fuera ropa, o se queda la ropa, que es como quiera cada quien, y entonces nada se detiene, no hay así un córtale, mi chavo, no hay un detente, nada, y se pueden seguir porque ahí está ya puesto el condón femenino. Otra de las ventajas, ¿no? Porque de repente preguntan, bueno, ¿y si en esas 4 horas, ¿no? O en 2 horas que lo voy a tener o en ese ratito, me anda el baño, me anda el 1, del 2, no pasa nada? O sea, el condón femenino no se involucra con este tipo de excreciones humanas, no vaya hacia donde voy. Puedes hacer pipí, pues, ir del 1 al 2 con el condón femenino puesto y no pasa nada, no están en contacto, pues a eso me refiero. Entonces, esa es otra gran ventaja, ¿no? La principal o la mayor de ellas. Bueno, todas me parecen como muy importantes, pero entre los anticonceptivos, el condón femenino es el único que protege en alguna medida o porcentaje, es el único método anticonceptivo que nos ofrece un grado de protección contra el contagio del VPH, del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano se contagia a través del rozamiento de la piel. O sea, piel con piel frotándose es el método o es la vía más bien de contagio del virus del papiloma humano. Ahora bien, ¿por qué no protege contra el VPH el condón masculino? Porque muchas veces las lesiones o las verrugas, que son como un signo importante del VPH, se encuentran no en sí en el cuerpo, en la estructura del pene, sino en las ingles, en el escroto, en otras partes de la piel, ¿no?, alrededor del pene, y esas partes no quedan cubiertas y no quedan protegidas por el condón masculino, y entonces esas lesiones sí quedan en contacto directo con la piel de la mujer o de la pareja. Entonces, sí hay, el condón masculino no ofrece en mayor medida un grado de protección contra el contagio del VPH. Lo que sí ofrece, no totalmente, ningún anticonceptivo te puede ofrecer absolutamente nada al 100%, pero sí ofrece un grado mucho mayor de protección contra el contagio de VPH. ¿Por qué? Porque el condón femenino cubre con el poliuretano los labios vaginales exteriores de la mujer, o los labios mayores. Entonces, al protegerlos, toda esta zona queda como más impedida de rozar con las lesiones que pudiera tener nuestro compañero. Entonces, pues bueno, muchísimas ventajas, ¿no? En promedio, lo cierto es que la mayoría de los comercios a los que he asistido aquí en Pachuca para comprar el condón femenino para los talleres que doy, las conferencias, para el proceso de educación de sexología, miren, sí me duele el codo. O sea, lo cierto es que aquí en Pachuca lo he encontrado hasta 3 veces más caro de lo que se encuentra en México. Lo cierto es que en México lo he encontrado con un valor que oscila un condón femenino entre los 30, 35, 40 pesos, y aquí en Pachuca lo he encontrado en 90, 120 pesos un condón femenino. Entonces, pues sí pareciera, ¿no? O sea, a veces me parece como un abuso comercial, pero bueno, no ese es el tema. Esa podría ser otra ventaja, desventaja. Si se lanzan a México, ubiquen una condonería y ahí encontrarán como un surtido muy simpático, vasto, interesante y además económico con respecto a los condones. Y bueno, del condón masculino, entonces, es el más famoso de los anticonceptivos de barrera. Ya dijimos que es de látex, que se coloca sobre el pene erecto del hombre, y habrá que tener ciertos cuidados. Miren, las investigaciones o la bibliografía nos habla de que el porcentaje de error que pudiera tener el condón masculino deriva más del método con el que se pone, o sea, de errores humanos al momento de ponerlo, que de la propia estructura o garantía que nos da el condón. ¿Por qué? Lo cierto es que los condones masculinos se someten a muchísimas pruebas de aire, de temperatura, se prueban con distintos métodos de electricidad. Es decir, las marcas de condones sí se someten, casi todas ellas, o todas ellas más bien, a estándares de control de calidad muy altos, y son variados. Entonces, comúnmente nos hablan de que el error o el margen de error o de fallo que nos ofrece o que tiene el condón masculino está precisamente en el método para ponerlo. Y que bueno, lo cierto es que cuando nosotros ponemos el condón masculino, ya sea que se lo ponga el compañero o que se lo ponga su pareja, primero hay que, dentro de todas las cosas que hay que ver a un condón masculino y a un femenino también, hay que checarles primero la caducidad. ¿Tienen caducidad? Muchas veces el chavito, la chavita lo tuvieron ahí 3 años, ¿no? Así como para cuando lo fuera a usar, y resulta que el condón ya caducó hace un año, hace 2 años, y pues no, gracias, ¿no? Lo mismo que, pues mejor, bueno, no voy a decir tonterías, pero caducan, pues, es lo que quiero que comprendamos, caducan, como la comida, ya no te la comas y ya caducó. Entonces el condón ya no lo utilices si caducó. Una vez que le vimos la caducidad al condón, entonces hay que presionar la bolsita suavemente con las yemas de los dedos, porque debemos de percibir una bolsita de aire, como si estuviera contenido el aire dentro del empaque del condón. Si no percibimos esa burbujita de aire, entonces probablemente el empaque está perforado. Y si el empaque está perforado, entonces hay altas probabilidades de que el condón también esté perforado. Y un condón perforado se nos va a romper, o se va a derramar, o simple y sencillamente no nos va a servir. Entonces, caducidad y bolsita de aire dentro del empaque. Una vez que hacemos eso, vamos a recorrer el condón hacia uno de los costados y no vamos a utilizar ni los dientes, ni una tijerita, ni un ni el canto, el filito de las llaves, no. Ni las uñas siquiera para abrir el empaque de un condón. El empaque de un condón se abre con las yemas de los dedos, desde la esquinita con las yemas. El que meta dientes, el que meta uñas, el que meta tijeras, navajas, el que meta machete, ya valió. No se debe de abrir con ninguna de esas cosas, únicamente las yemitas es lo que vamos a utilizar para abrir. Y entonces, siguiendo este método, vamos bien con la aplicación del condón. El condón se debe de poner presionando la punta de él, haciendo que en esta puntita no quede nada de aire. Si al condón ya puesto le quedan burbujitas de aire dentro de él, aumentamos las probabilidades de que se rompa. Entonces el condón no debe de tener aire. Para garantizarlo, presionaremos la puntita de él con las yemas de los dedos y después de presionar la puntita le vamos a dar dos vueltas, no se rompe, le vamos a dar dos vueltas como si lo estuviéramos enroscando, y una vez que le damos las dos vueltas y lo enroscamos, entonces sí, lo vamos a poner en la punta del pene, en el glande, y sin soltar la punta, pues vamos a desplazar el condón hacia abajo hasta la base del pene, y entonces en ese momento ya podemos soltar la puntita, dejar que se desenrosque y garantizar que no han quedado bolsitas de aire en en la colocación de este condón, lo que nos habla de una mayor garantía de que no se va a romper. Algunas personas con piercings en los hospes, en los órganos sexuales externos, de repente dicen, es que lo voy a romper con el piercing, ¿no? Tengo el piercing, algunos los tienen a la mitad, en la punta, en la base del pene, en los testículos. Entonces son distintas artes corporal en los órganos sexuales, no se rompe. O sea, es como muy difícil. Los invito a que que agarren un condón y lo pongan en su mano, como si su mano fuera el pene. Pónganse el condón, déjense los anillos puestos en la mano y el condón no se rompe. O sea, lo cierto es que los estándares de calidad de los condones de verdad que son muy buenos. Más adelante podríamos también dedicar un programa como a los tipos de condones, ¿no? Masculinos. Y entonces vamos a hablar también como de estas estadísticas y de estas investigaciones que nos hablan de las marcas como más seguras, ¿no? Y como con mayor garantía, que bueno, obedecen a distintas características de grosor, del lubricante, de espermicida utilizados, pero bueno, en mayor o menor medida. Eso hace el condón masculino. ¿Qué hará el DIU? El DIU, pues bueno, es un objeto y puede ser en forma de T o en forma de S. Es pequeñita. Muchas mujeres cuando lo describes o cuando ven la foto se imaginan que vas a meter una cosota del tamaño de una moneda de 10 pesos. ¡No! O sea, es pequeñito. Y luego dicen, ¿pero a poco así de pequeñito sirve? O sea, créanme que sí. O sea, están más que investigados, generaciones y generaciones utilizándolos. El DIU, ya sé que tenga forma de T o forma de S, puede ser de plástico o puede ser de cobre. Pero vaya, este objeto lo que va a impedir, pues al ser de barrera, al estar en este grupo, impide que el espermatozoide llegue al útero. O sea, el espermatozoide no va a alcanzar al útero y por lo tanto no lo va a fecundar. Luego dicen, ay, y si se mueve mucho y se pasa por los lados, eso no sucede. O sea, realmente está bien implantado, está bien colocado, ¿sí? No, es un método de barrera. Repito, ninguno te garantiza el 100% del efecto. Todos los métodos anticonceptivos, todos, tienen un rango, ¿sale?, de fallo. Pero bueno, algunos nos ofrecen el 99% de efectividad. Creo que es bastante buena cifra como para que nos la juguemos, ¿no? Como es el caso de muchos de estos de barrera. Este DIU puede estar combinado. Vaya, ya dije que puede ser de plástico de cobre, pero algunos de ellos también traen, en su estructura, también traen dosis de cargas hormonales. Es decir, combinan el método hormonal, que muchas veces lo que hacen es impedir la ovulación, o ciertos comportamientos con el endometrio. Entonces van a combinar el hormonal con el de barrera. Pero bueno, comúnmente el de barrera de cobre, es un método anticonceptivo que aproximadamente tiene una duración de 2 a 5 años, aunque anualmente hay que checar que esté bien colocado, que no se haya movido. Con respecto al de algunas mujeres, no presentan como ninguna complicación, ningún síntoma, en el sentido de que pues no hablan, ni siquiera lo perciben, pues. O sea, y felices de la vida, porque sabemos que en 5 años no se van a preocupar con respecto a un embarazo. Sin embargo, algunas otras mujeres reportan menstruaciones con un sangrado más abundante o con un periodo más largo respecto a los días de menstruación. Algunas de ellas reportan cólicos o dolores abdominales, principalmente al inicio, ¿no?, de la colocación. Importante con el DIU, porque es necesario estar anualmente vigilando la colocación, en donde está puesto, porque se puede mover, porque si no quedó bien colocado se puede salir. Son una cantidad mínima, o sea, les estoy hablando de una en miles, ¿no? Las mujeres que de repente dicen, ¿sabes qué? Se movió, ¿no? Entonces, o por ahí algo está doliendo. Entonces, bueno, resulta que comúnmente no se han hecho sus revisiones de rutina. Entonces es bien importante, no hay que olvidar que es un objeto ajeno a tu cuerpo dentro de él, y que a fin de cuentas debe de estarse vigilando, debe de estar controlado, y que pues, si a fin de cuentas estás como bien coordinada con tu médico y haciendo todas estas revisiones, el DIU no tendría por qué dar mayor complicación. Ojo también con el DIU, algunas mujeres se lo dejan más de los 5 años, ¿no?, que son como los indicados por el fabricante, y cuando, o sea, de verdad, hay personas que incluso te dicen, llevo 9 años con el DIU, llevo 10 años con el DIU, o sea, se duplican los tiempos recomendados por el fabricante, y entonces ahí a veces llega a haber complicaciones, en el sentido de que bueno, o sea, a veces se encarnan, a veces lastiman más. Entonces, no, todos los métodos anticonceptivos nos van a generar muy buenos beneficios, van a mejorar nuestros proyectos de vida, nuestro autoconcepto, nos van a disminuir la angustia y el estrés, pero pues por favor, o sea, seamos recíprocos con ellos, hay que usarlos con mucha responsabilidad, y eso incluye usarlos como el fabricante y como el médico indica. Uno más, bueno, entre los que yo decía, no todos los vamos a encontrar en México. Entre los que no encontramos en México, pues estarán los óvulos, el diafragma, que hubo un tiempo en el que sí se estuvo como instalando. Incluso hay algunos médicos que aún ofrecen el uso del diafragma, y los espermicidas. Pero, por ejemplo, los óvulos eran o son unas tabletas que la mujer introduce en la vagina aproximadamente 15 minutos antes del coito, y entonces estos óvulos se van a ir deshaciendo y forman, durante esos 15 minutos, van a formar una capa que mata a los espermatozoides. ¿Sale? Los deshabilita. Entonces, esos son los óvulos. En México no se distribuyen, no todos los países los farmacológicamente se utilizan. Los espermicidas también, en este sentido, son espumas, son spray, son geles, que también la mujer coloca dentro de su cuerpo, coloca en el cuello uterino, y entonces pues su función es precisamente matar a los espermatozoides, ¿no? O sea, inhibirlos, y entonces vamos a decirlo así, como desactivarlos. Los espermatozoides, una vez que están en el cuerpo de la mujer, nosotros le hablamos de una fase de entrenamiento, o sea, se activan, se tienen como que activar. Entonces todos estos espermaticidas espermicidas. Lo que hacen es matar el espermatozoide, pues simple y sencillamente ya no hay fecundación. En México no se distribuyen, no los encontramos, ¿no? Salvo probablemente cadenas como muy específicas o vendedores muy específicos, pero bueno, durante mucho tiempo se recomendaban que los espermicidas debían de utilizarse como un método de emergencia, es decir, solamente si se había roto el condón, ¿no? Era recomendable, pues entonces durante los primeros 15 minutos del rompimiento del condón, la mujer debía de ponerse la crema, la esponja, también las hay, el spray o el gel o la espuma espermicida. Pero bueno, en México no están, ya lo dije demasiadas veces, pero necesitamos también conocer este tipo de datos. Todos estos son entonces los anticonceptivos de barrera. ¿Qué sucede entonces con el grupo de los hormonales? Los hormonales también son muy utilizados en México y están las pastillas, las inyecciones, cada vez se utiliza más, ya está en México y cada vez se utiliza más, y también lo está poniendo, ahorita platicamos de ello, el sector salud, el implante, ¿no? O el injerto. Los parches también ya son como muy utilizados aquí en México. En México no encontramos el anillo vaginal. Y también, muy importante, lo mencionaré ahorita, pero le pienso dedicar un capítulo entero a la píldora de emergencia, que muy erróneamente han llamado píldora del día siguiente. Pero bueno, no me adelanto. Ahorita estoy con los anticonceptivos hormonales y qué onda con ellos. Los hormonales comúnmente administran o suministran al cuerpo principalmente de la mujer, y con esto, repito, no me quiero escuchar hembrista, ni quiero que me acusen de feminista radical, ni nada por el estilo, pero los hormonales, lo cierto es que impactan en algunas ocasiones de manera agresiva con el cuerpo de la mujer, sobre todo cuando la mujer no los utiliza en guía y acompañamiento de un médico. Los hormonales deben de ser como muy vigilados, porque no es nada más elegir un anticonceptivo hormonal porque me gustó, porque me lo recomendó mi amiga, porque ese es el que le mandó el doctor. No, o sea, un anticonceptivo hormonal se receta con base en el estilo de vida. Y esto tiene que ver con las actividades físicas, con un metabolismo, con una dieta específica, con un muchas veces también con un estado de salud, ¿no? Que el médico tiene pues ahí que registrar, que visualizar. Entonces, los hormonales no se eligen como que al vapor. Eso es muy importante. Los tiene que recetar un médico, nos lo tiene que recomendar con base incluso muchas veces en una historia de salud familiar. Y sobre todo, perdón, los métodos anticonceptivos hormonales también requieren de un periodo de prueba. O sea, una vez que se nos recomienda uno, pues con el médico, ¿no? Ahí con la supervisión y todo, la mujer los prueba y durante este periodo de experimentación, pues ella va reportando qué impacto, qué modificaciones, qué síntomas percibe a partir el suministro de este tipo de anticonceptivos, y a partir de ahí se decide, ¿no? Si se interrumpe, si fue muy agresivo con la mujer o si se continúa, o sea, si es viable para ella. Entonces, las pastillas, ¿no? Hay distintas marcas, distintas funciones de la pastilla, y entonces, pues su ingesta es oral. Comúnmente estas pastillas lo que administran al cuerpo son dosis de estrógenos y progestina, que tienen como una de las principales funciones evitar la ovulación. Las mujeres mes a mes, a través de los ovarios, un mes con un ovario, el siguiente mes con otro ovario, desprendemos un óvulo, y eso es bien importante. El óvulo de una mujer tiene su edad. Los espermatozoides de un hombre fueron producidos hace 24 horas, hace 2 días, hace 3 días. Por eso un hombre anciano tentativamente puede tener hijos como más sanos. Pero los óvulos de una mujer tienen su edad. Nacemos ya con esta dosis, con el del endometrio se desprende. Al desprenderse, entonces no hay ni dónde se implante un óvulo fecundado ni que nutra a un cigoto para que geste hacia hacia un producto, ¿no? Hacia un bebé. Entonces, si no hay endometrio, pues no hay implantación. Algunos anticonceptivos hormonales impactan en las características y en el comportamiento del endometrio, evitando entonces la implantación. Y bueno, ¿cuáles son los contras o los pros de la pastilla? Pues bueno, las mujeres que se sienten cómodas con esto, que después de todo este periodo de prueba del que ya hablé, pues se sienten como muy cómodas, son como muy organizadas. Si de repente muchas no sabemos dónde dejamos la bolsa que acabamos de soltar hace 5 minutos cuando entramos a la casa, de verdad, mis respetos para las mujeres que religiosamente se toman a la misma hora todos los días una pastilla y que no se les olvida. A veces yo voy a la cocina y me pregunto a qué venía, ¿no? Entonces muchas veces no me imagino, de repente levantándote, y a las 2 horas yo estaría vuelta loca. O sea, yo sí diría, ¿me la tomé o no me la tomé? ¿Me la tomé o no me la tomé? Entonces, bueno, cuando no te la tomas, pues precisamente el médico también indica ahí otro tipo de control a seguir, precisamente para minimizar el posible error que se produzca por no tomarla. Pero bueno, ese sería como el contra de las pastillas. Las inyecciones, que son otro método hormonal, comúnmente también tienen la progestina, también van a evitar la ovulación, también impactan en la conducta del crecimiento del endometrio. Y bueno, pues hay distintas inyecciones, ¿no? Hay algunas que se ponen con meses de separación, hay algunas que se ponen cada mes, hay algunas que te protegen incluso durante varios meses. Y las inyecciones, pues también hay que checar con todos los hormonales. Algo que tiene que observar la mujer en los efectos y en la respuesta del uso de los hormonales en su cuerpo, pues muchas veces son la presencia o ausencia de neuralgias, es decir, que no haya dolores de cabeza. Algunas veces son los mareos, los vómitos, las náuseas, el malestar estomacal, el cambio de metabolismo, también del sistema digestivo. Esto a veces también impacta en muchas personas, en muchas mujeres impacta en el peso, comúnmente tendiente a subir, ¿no? Se sube de peso, en la retención de líquidos. Entonces, son como algunas cosas que debemos observar, debemos tener cuidado con respecto a los métodos anticonceptivos hormonales. Pero bueno, su beneficio es que te pones la inyección y te olvidas durante un buen rato, hasta que te toque la siguiente inyección, pues de que no nos vamos a embarazar, y también sus probabilidades pues son como muy altas. Con respecto al implante que ya se pone en México, en algunas instituciones de salud, el implante o el injerto es pequeñito, más o menos tiene la forma y el tamaño del palito de un cerillo. Imaginen que ese palito del cerillo es lo que es el implante, y entonces es como subcutáneo, se pone en el brazo, se le coloca a la mujer en el brazo, aquí más o menos por donde va el conejito, el músculo al que llamamos popularmente conejito, y se coloca de manera subcutánea. Tiene una duración de 5 años, estás protegida respecto a tu planificación familiar, a tus no embarazos durante 5 años. Tiene un alto porcentaje de eficiencia, pero bien importante. Una vez que vayas a colocarte el implante, previo a la colocación, el médico te pedirá que durante algunos meses utilices inyecciones, porque los efectos del implante son los mismos que los efectos de las inyecciones. Entonces, si durante el uso de las inyecciones presentas los dolores de cabeza, de cuerpo, de piernas, la subida como agresiva de peso, el mareo, el vómito, las náuseas, pues entonces estamos hablando de que probablemente serían 5 años con esos síntomas y no serás candidata al uso del implante. Entonces, más o menos es el método que se sigue. Algo también bien importante, el implante te lo debe de colocar un especialista. No es como ir a que nada más te pongan una inyección en la pompa, ¿no? Y que mayor dolor te vaya a quedar ahí un moretillo en la nalga 3 días. No. Es bien importante que el implante lo coloque un especialista. ¿Por qué? Comúnmente el área de colocación está muy cerca de un nervio importante del brazo y pudiera afectar a veces en la movilidad del brazo. Han sido casos como muy aislados y muy específicos de que se ve afectada la movilidad del brazo con la aplicación del implante. Estoy hablando de un caso en millones probablemente, pero a fin de cuentas, bueno, hay que tener mucho cuidado. Siempre debe de ser un especialista el que nos coloque este tipo de métodos anticonceptivos hormonales. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa. Casi terminamos con los hormonales, pero sí quisiera terminar con la píldora de emergencia. Erróneamente, esta pastilla se ha comercializado y se ha popularizado con el nombre o con la antonomasia de la pastilla del día siguiente. Nombrar la pastilla del día siguiente le quita el impacto a la gravedad de usarla. Y digo gravedad de usarla porque los fabricantes, los laboratorios fabricantes de la píldora de emergencia indican que debe de ser utilizada 2 veces al año, por mucho, como máximo 2 veces al año, y que además entre una y la siguiente ingesta o el uso de las píldoras de emergencia debe haber 6 meses de diferencia. Es decir, las utilizas y hasta dentro de 6 meses puedes utilizar la siguiente, por lo tanto como máximo en un año la podemos utilizar 2 veces. ¿Por qué es tan importante que esto nos quede claro? Porque en la actualidad hay jovencitas que la toman como si fueran lunetas. Y entonces se la toman un mes y al siguiente volvieron a tener relaciones sexuales sin protección. O a los 15 días. O sea, de verdad he dado contenciones a personas que la han tomado con 2 o con 3 semanas de separación. O sea, tuve relaciones, no me cuidé, la tomé, a los 15 días volví a tener relaciones y no me cuidé. Pero como además se me movió todo, o sea, ya no saben cuándo son fértiles, cuándo no son fértiles, cuándo están ovulando. Esta píldora lo que provoca, o más bien lo que con su método es, son descargas hormonales fuertísimas. O sea, estamos hablando de sobredosis hormonales. Y lo voy a poner así, no me voy a poner como tan clínica y tan médica. Si las hormonas hacen muchísimas cosas en nuestro cuerpo, como el peso, el metabolismo, el control de la digestión, el apetito, el control de distintas glándulas, la presencia de vello, de caracteres sexuales, ¿no? En los seres humanos, imagínate lo que estamos provocando con una sobredosis. Creo que la palabra sobredosis espanta en así fuera sobredosis de azúcar, espanta. Entonces, lo cierto es que la píldora de emergencia, a la que también le dedicaré un programa entero más adelante, es muy grave utilizarla si se excede de las 2 ingestas en un año y si entre una y otra no hay 6 meses de separación. El impacto con el cuerpo, con la fertilidad, con todo nuestro ser sexual puede ser delicado. Y entonces, por eso se llama de emergencia. Cierro este programa diciendo que es una emergencia. Una emergencia es cuando el método anticonceptivo que estás utilizando te falla. Cuando se te rompe el condón, cuando se cayó el parche, que ojo, también los parches, sí que no los había mencionado, pues bueno, son comúnmente 3 en una caja, lo pones cada semana cambias de parche, la cuarta semana no te pones el parche y entonces se presenta tu periodo menstrual. Ese es el control del parche y también es hormonal. Pero entonces, cuando el método anticonceptivo te falla, es entonces cuando podemos, esa es una emergencia. Y entonces podemos utilizar, o es recomendable utilizar con la supervisión de un médico, la píldora de emergencia. Es bien importante que nos quede claro a los jóvenes, cuándo es una emergencia y cuándo no lo es. Entonces, que no nos gane la calentura. Yo soy Leticia Arévalo Cervantes. Esto fue Sexo Sí. Me despido. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Ciudad Plástica. Y nos escuchamos dentro de 8 días. Yo espero que para cerrar este tema de los anticonceptivos, nos faltaron algunos, los permanentes o los definitivos, y también resolver algunas preguntas que nuestros ciberescuchas nos han hecho llegar. Que tengan una excelente noche y vamos a educarnos en la sexualidad. Adiós. Gracias por haber estado en Mente y Ser. Tenemos una cita la próxima semana con Evelyn Dublán al aire, a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.